Hola, buenas tardes. Mi más sentido pésame. Gracias, gracias. Era una persona muy querida, él. Sí. Muy, muy, muy querida. Creo que lo vamos a extrañar muchísimo. Sí, todos lo vamos a extrañar. ¿Lo conozco? No, no, no nos conocemos. ¿Y cómo se llama usted? Santiago. Santiago, Santiago. Nos conocíamos mucho con Tomás. ¿De dónde? De la vida. Tomás. Santiago. Íbamos mucho los fines de semana a pescar, nos gustaba ir a pescar. ¿A pescar? ¿Sí? Hablábamos mucho ahí. Pero sí, a Tomás no le gustaba pescar. Nunca, nunca pescó. ¿Cómo sabe? Sí. Pero... No era tan bueno, es verdad. Pero hablábamos mucho, nos reíamos, llorábamos. Pero él... Él tenía convenciones de trabajo los fines de semana, cada tanto. Nunca fue a pescar. Sí. Convenciones en Lobos, ¿no? A veces, o en Zárate. Brazo largo. Sí. Y no. Y ¿cuál era la relación que tenía con Tomás? Nos queríamos mucho. Compartíamos muchas cosas, muchos secretos, ¿no? Él conocía mucho de mí y yo conocía mucho de él. Creo que me está bajando la presión. Permiso, Tomás, hijo de... Hola, yo soy la mamá de Meche. Vos sos la mamá de Diego, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, me dijeron que venga a esta hora porque iba a haber, bueno, le sobraba una entrada y mientras tanto nos conocíamos. Ah, sí, claro. ¿Tu marido? Bien, bien. Qué buen pianista que es esta persona, ¿eh? Va a ser un muy buen recital, me parece. Siempre lo quise escuchar. Nunca tuve oportunidad. Cuando empiece, mejor que no hablemos más. Sí. Bueno, quizás cuando termine podemos ir todos a tomar algo, no sé, ¿qué te parece? Voy al baño antes que empiece. Ah, bueno, listo. Chau. Alberto. Marcela, ¿cómo estás? Estoy embarazada. ¿Qué? Que estoy embarazada. ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? Tu mujer, mi marido, mis hijos. Y los míos. Y ahora el tuyo. Tuyo también. Bueno, pero vos sos la mamá. ¿Y vos qué? Yo creo que me tengo que ir. Como todos. Uno más. ¿Qué cosa? Llámame. Ja. Hola, mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dejas el tejido? Que tengo que decirte algo. No, te puedo escuchar y puedo seguir tejiendo. ¿Qué querés? Necesito que me mires. Que me veas cuando te voy a decir lo que te voy a decir. Está bien. Mamá, ¿sabes qué? Estoy embarazada. ¿Qué? Que estoy embarazada. Que estoy esperando un hijo. ¿Embarazada? Sí, sí, embarazada. El papá es Pablo. Ese chico con el que salgo. ¿Pablo? Pablo, mi compañero de la escuela. ¿Pablito? Pablito. Oh, Pablito. Y sí, salimos hace unos meses y bueno, qué sé yo. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a tener. Lo vas a tener. Claro. ¿Y él qué dice? No sé. De última no me importa lo que él diga, es mi hijo y yo lo voy a tener. Ay, Dios. Bueno, pero no te lo tomes así, mamá. Necesito que me ayudes. No que te angusties. Para angustia ya la tengo yo. ¿A vos te parece que yo no te voy a ayudar? Espero que sí. Bueno, tené la esperanza entonces. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Bueno, voy a seguir tejiendo. Está bien, mamá. ¿Vos te ves con Héctor? ¿Qué? ¿Vos? ¿Vos te ves con Héctor? ¿Qué me estás preguntando, Analía? Yo sé, no te estoy preguntando. ¿O sí? ¿Por qué qué? Ay. ¿Por qué estabas en el bar con Héctor? Es que... ¿Qué? ¿Qué? No sé qué estás pensando, pero... Es que necesitaba hablar con alguien. Ah. No entiendo. Es que necesitaba hablar con alguien, Analía. Fui a buscar a tu marido porque con vos no se puede hablar. ¿No? No. Yo creí que sí. No entiendo. Ya vas a entender. Ya vas a entender, pero dame un poco de tiempo para que hablemos. Otra vez se cayó esta mierda. Ay, sí. ¿A vos también? Sí. ¿Cuánto tardará? No sé. Espero que vuelva rápido. Como llueve afuera, ¿eh? ¿O café? No, no, yo estoy bien así, gracias. Bueno. Bueno, voy a aprovechar y voy a ir al baño. ¿Te fijas si vuelve? Y cualquier cosa, ¿lo cerrás? Dale, anda, anda. Okay.